present Super Junior. K Street Special. Buenas tardes, amigos de Radio K-Pop México. Me presento, yo soy Corpi Cloud y el día de hoy tengo una invitada que me va a estar acompañando para transmitir durante el recreo con Suyu. ¿Te presentas? No, tú. Muy bien, les presento a mi acompañante. Ella es mi querida Sis Mari. Di hola. Hola a todos. Hola a todos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, perdón. Son los nervios de la primera vez, ya saben cómo es esto. Claro. Pero bueno, yo sé que ustedes la van a coger bien y pues como va a estar acompañándome, pues va a estar bueno el chisme el día de hoy. Estamos escuchando un remix de Super Junior, ya saben, mi remix, me encanta ese remix. Dura un buen ratito, pero pues yo espero que no les fastidie. Los pedidos ya están abiertos, ya saben, lo pueden poner en la barrita a mano derecha de la pantalla, en el chat de pedidos, perdón. Y pues yo con gusto se los estaría poniendo. Tenemos poquita información para esta semana, pero pues el chisme va a estar bueno, ¿cómo no? ¿Verdad? Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, los dejamos entonces con la pista y regresamos para compartir los primeros datos de esta semana. Stop. Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes. Vamos a estar enviándoles saludos. Saludos para Madeline Sun. Cis. Saludos para Lilia Zaragoza. Lupita Murillo. Estefanía Pineda. Al jefe Iván Calva. Saludos, que nos está escuchando. Y si no, pues igual, saludos. A esta Adriana Graniel. A Cyber Spawn. ¿Quién sabe que nos está escuchando también? ¡Qué milagroso! A Candy Sakura. A Aide. Sandra Valdés. Yolanda Ruiz Silvestre. Karina Solís. Ramji. Y Lilia Zaragoza. Ah, sí, yo te iba a mandar saludos a ti. Y a mí. Un saludo para ti que me estás escuchando, a ver. Sí, ¿verdad? Gracias, qué amable. Ya sabes, yo siempre bien amable. Muy bien, gracias a todas las personas que nos están escuchando también por TuneIn. Ahorita en un momentito más me conecto para ver si hay por ahí algún pedido o alguien que quiera platicar con nosotras. Y les comento que estamos iniciando con Recreo con Suyu. Las canciones que vamos a poner son única y exclusivamente de Super Junior. Si quieren alguna otra canción, pues se las estaría colocando hasta el final, poquito antes de irnos. Nos vamos antes de las 2, yo creo que como unos 15 minutos más antes de las 2, ¿verdad? Sí, sí, sí, así es. Muy bien. Aquí ando, perdón. Sí. Ando nerviosa, perdón. Ah, tranquila, todo bien, va todo bien. Muy bien, vamos a platicar de lo que es la agenda de esta semana desde el día 20-21, más bien dicho, hasta el día 27. Pues ya supimos que el líder Ituk iba a estar participando como MC o maestro de ceremonias del evento de Idol Star Athletic Championship. Esta grabación me parece que nada más está siendo el fin de semana, no han salido muchas imágenes, fotografías al respecto, entonces nos va a tocar esperarnos al programa. El 21 de agosto tuvimos el cumpleaños de Kim Ki-boom, pues sí hubieron varios proyectos, principalmente en Twitter, aunque pues ya no hay tantas fans de Ki-boom como yo esperaría dentro del fandom. Yo no sé si tú hayas visto algo al respecto. No, de hecho, no. De hecho, no. No vi nada. Sí sabía que iba a cumplir años y demás del querido Ki-boom, que nos abandonó muy pronto. Pero no, la verdad no vi que hubiera más difusión de su cumpleaños, como por ejemplo con otras otros como artistas. Con otras personas. Sí, está bien. Entonces, pues bueno, nos quedamos con que fue su cumpleaños, pero yo hasta lo que alcancé a ver no hubo proyectos muy grandes, la típica fotografía, los típicos hashtags. De ahí en fuera no vi ningún evento, de alguna fiesta, firma, nada de eso. Muy bien, nos vamos después a el 24 de agosto, que fue el día de ayer. ¿Qué me puedes comentar al respecto, Sid? ¡Ay, qué felicidad! ¿No? Se notó ayer, sí, ¿eh? Felicidad, sí, la hora sal. Sí, fue la feria completa para todas las clothes, ¿verdad? Sí, sí. Tuvimos varios proyectos. No, muy muy contenta del cumpleaños del que... ¡Ay, sí! Se te cortó un poquito, ¿me lo repites nuevamente, por favor? Que muy feliz porque fue el cumpleaños del querido Tortugo. Claro que sí. Con todos sus eventos, fotos y todo. Sí, de hecho en Twitter hay demasiados fandoms, club de fans, que nos han compartido fotografías de los eventos que estuvieron realizando. Y pues sí, hubo bastantita gente. Además, algunas clubs estuvieron pues compartiendo las imágenes de los regalos y de los proyectos que hicieron. Bueno, yo no sé si tú te fijaste el día de ayer, pero publiqué de una club que compró una estrella y la puso a nombre de... Sí, sí. Jason. Me emocioné, casi salen las lágrimas en mi rostro. Sí, bueno, yo lo que digo es, ¿cómo le hacen para comprar eso? Yo muy apenas me puedo comprar un disco y estos ya andan comprando estrellas y les ponen el nombre y... No, hombre, mandan a hacer todo un regalo, híjole. Me las envío. Híjole, es que guardó los domingos de toda su vida, por eso yo creo. Y ahí salimos. Yo creo, qué sé yo, no sé qué haya hecho, vendió su alma al diablo, no sé, pero... ¿Quién sabe? Pero qué bien, sí, qué bien por ella. Muy bien por ella. Sí. Hubo otros fandoms que pues aprovecharon que también fue la representación de la obra de Altar Boys. Se fueron a verlo y nos regalaron muchas fancams y fotografías. Yo ya vi unas, ya publiqué otras y bla bla bla bla bla bla bla bla bla. ¡Qué padre! Muy bien. Estuvo genial. Entonces, 24, 25 y 26. De hecho, creo que fue... Perdón, creo que fue tendencia en Corea, ¿no? El hashtag, sí, para el cumpleaños de Jason. Desde las 0 horas estuvo en el tercer lugar, bajó al 6. Del tercero bajó al 6 y ya de ahí ya no le seguí la pista, la verdad. Pero sí, sí fue tendencia. Entonces, si se habla de que es un idol bastante renombrado, entonces... Ah, por cierto, eso me recuerda. Para todas las chicas que son elf, que sí se interesan en las posiciones que ocupa Super Junior dentro de los Billboard, recuerden, hay que utilizar los hashtags Super Junior, etiquetar la cuenta oficial, arroba Super Junior oficial, la cuenta de Yesung o cualquiera de los integrantes de Super Junior, ya que Super Junior y Yesung son los únicos que se encuentran dentro del top 50, top social, más bien dicho, de Billboard. Entonces, cada vez que ustedes tuitean, comparten una imagen en Instagram, Instagram, Facebook, Twitter, agreguen estos hashtags. Ya no estamos tampoco dentro de las promociones de los Kids Choice Awards, pero algunas personas he visto por ahí que siguen utilizando los de los 100 y ELF. Ya no se están usando, pero sí sería lo ideal que utilizaran nada más los de Super Junior y adicionaran las cuentas oficiales. Bien. ¿Qué más tenemos para compartir? Comentaba 24, 25, 26. Bien. Sigue la representación del musical Altar Boys en Tokio, de la mano de Jason. Muy bien, vamos a regresar platicando un poquito más de la agenda. Por el momento nos vamos a escuchar una canción que Sis Mari nos pidió. Va a ser Superman, una versión rearreglada del Super Show del 2014, si no mal recuerdo. ¿Por qué escogiste esta canción? ¿Sí? Híjole, porque es mi canción de batalla cuando voy a hacer ejercicio, cuando voy a correr. Híjole, me inspira mucho, me da mucha motivación para ejercitarme. Uh-huh. Solo ellos pueden hacer eso. Muy bien, debería de aplicar la misma porque gordura mil. De mi parte digo, gordura mil. Muy bien, después de eso estaríamos escuchando It's You, la canción que dicen que da 1000 años. A mí me pone depre, yo no sé por qué les da 1000 años, pero bueno. Escucharíamos Growing Pains, también de D&E, About You, también de D&E, y Black Suit. Después de eso estaríamos regresando. Claro que sí, están en Radio K-Pop México. ¿Sí? La música que se ajusta a tu estilo. Sale, pues, vámonos. Ladies and gentlemen, I give you 9 Superman. Dragon Super Junior, the last man standing. Thank you.

信 TikTok 今日は進んでいくシナリオならどんな結末を僕らに用意してくれただろう次のシーンでまた巡り合いたってエクスプレス君にも時にも僕は追いつけやしない遠く愛しい後ろ姿をただ見守るだけ 君を呼ぶ声街のチャットに消えてく 消えてくよ もう一度だけ呼んでみるけどもっと届かない 君がどこにいた 심불 night 또 다른 밤의 시작 하얗게 잘 갈아입은 white shirt show window에 비친 내 모습 밤에 들어 예감이 좋은 vuelta por acá. Agradezco a todas las personas que siguen escuchándonos. A ver, espérenme tantito porque me escucho yo misma. Ahí está. Saludos para Estefanía Pineda, Madeline Sun, Adriana Graniel, Vale Garay, que acaba de llegar, no te había visto. Un saludo para ti, Missis, que aquí está conmigo. Por cierto, para quienes no sepan, el día de hoy está transmitiendo aquí conmigo. A Cyber Spawn, quién sabe. Me encanta eso. A Candy Sakura, Aide, Sandra Valdés y Ramji, gracias a ustedes por estarnos escuchando. Y pues ahora sí, Sis, dime, ¿de qué vamos a platicar? Nada, de unos comentarios que vi en internet de una chica, ¿verdad? Que decía Harry Style o como se llama este individuo de One Direction. Ya no es One que Direction. Dice que no es justo que otro. Sí. Pequeña Sis, oye, no te escuchas. Es mi humilde opinión. No, sí, pero tu humilde opinión no se escuchó, ¿sabes? Bueno. ¿Me escuchas? A ver, pégate un poquito más el micro, por favor. Ya. Okay, a ver, repítenos lo que estabas diciendo. Listo. Sí, que había leído un comentario de una chica que es fan de este Harry Styles, que decía pensé que era para lo que hacía Don Super Junior, al pedir a los fans que los apoyaran. Yo digo que no tiene nada de los fans dándose una para apoyar. Mira, el detalle con esta chica no fue tanto que Super Junior estuviera recibiendo apoyo de parte de otros fandoms. Lo que dice ella es que por qué Super Junior comparte el enlace del Army, del fan Army. Ya ves que estamos ahorita en las finales. Gracias Billboard por no creer en Super Junior, pero ja, llegamos a las finales. Ja. Y pues por el momento estamos a la cabeza de Harry Styles. Entonces esta chica ve que Super Junior, que Siwon y Donghae y la cuenta oficial de Super Junior comparten el enlace. Nosotros como él sabemos que cuando ellos comparten un enlace de una votación es porque ellos ya se enteraron que están participando en esa enfrenta, ¿verdad? Pero eso no significa que ellos nos estén obligando a votar, claro está. Entonces, ¿qué hace esta chica? Asume que ellos están obligándonos, que ellos comparten porque ellos quieren que todo mundo vote por ellos, y no es así. Entonces, sí es molesto estar leyendo este tipo de comentarios estúpidos, perdone, pero es un comentario estúpido, sí. Porque pues no te basas en nada para emitir una opinión de ese tipo, ¿verdad? Bueno, hay que respetar también que a lo mejor ella pues no se interesa por Super Junior y no sabe cómo está la onda. También está bien, ¿verdad? Pero pues ni modo, así es esto. ¿Qué más agregas? Sí. Ay, pero qué mal. Pues te faltó la última fecha, que el 27 también iba a estar Fleetwood de nuevo, ¿no? Como en sí del evento de Idol Athletic Champions. Ah, cierto. Sí, pero pues no le vi caso agregarla porque casi no hay datos de él. O sea, he visto fancams, fotografías de otros grupos que están participando, pero no de Ituk como el MC. O sea, nada más he visto pedazos donde él llega y se va. Llega y se va como patrón, pero de ahí en fuera nada más. No sé si tú hayas visto algo en específico. Oh, my Dios. No he visto nada. La verdad tampoco he visto mucho salgan títulos en internet. Definitivamente, entonces pues nos va a tocar esperarnos un ratito, esperar por más información si es que sucede, ok. Y pues nada, les recuerdo que los pedidos están abiertos. Tenemos muy poquitos pedidos, yo creo que porque la mayoría de la gente no esperaba que yo me quedara, pero igual para las personas que pudieron haberse perdido la repetición, ya saben, lo estoy grabando, lo transmito, bueno, no lo transmito, sino que lo subo en la página de Station, ahí lo van a encontrar. Muy bien, vámonos a escuchar el siguiente bloque de canciones. Estaríamos escuchando Super Junior D&E con I Wanna Dance y Mr. Simple, una versión rearreglada, y estaría adicionando algunas otras canciones en lo que me dejan más pedidos. Ya regresamos, están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ladies and gentlemen, I know you're gonna dig this. So bad. Let's dance. Oh, yeah. のサプライズワン、 一気に披露さらなるディザイン、答えてほしいな、ハネハネハネ、友達の君も踊りたいくせに隠したってバレバレバレ、 151言えない、 半端なく盛り上がれ、 I feel good tonight、 we'll be right back.

차 없지만 너를 지우려 애써도 봤어. 하지만 있을 수 없는 일인걸. 제발 내 곁에 있어줘. 달라진 것은 없어. 혼자인걸. 또 다른 사람이 올거라고 난 믿어봤지만 이젠 숨쉬는 것마저 힘이 들고. 이렇게 커져만 가잖아. 너를 향한 지키는 것도 지쳐버렸어 이젠. 하루하루 힘없이 사는 내가 싫었어. 이런 내 모습 바꾸려고 노력하지만 안 돼. 너를 지우려 애써도 봤어. 하지만 있을 수 없는 일인 걸. 제발 내 곁에 ya estoy de vuelta. Ups, se me fue por ahí un pedacito de mi burrada que estaba haciendo. Pues bueno, les comento, no hay demasiada información esta semana de Super Junior y pues no hemos tenido tantos pedidos. Por ahí algunas personas despistadillas me están pidiendo Purple de Ed y Down será con Hyuna. Por el momento estaba poniendo solo canciones de Super Junior, pero no hay problema. Yo creo que ya voy a empezar a poner pedidos en general. Mi sis andó un poquito perdidita, se tuvo que retirar por cuestiones de trabajo. Por acá Estefanía me estaba preguntando que si sea algo de Big Flow. Sí, sé que debutaron hace algunos años, no estoy muy segura de hace cuánto. De hecho, ayer estaba haciendo una revisión de videos, vi que debutaron más o menos como por el 2013, 2014, por ahí. Y sé que también regresaron hace poquito, no tengo seguridad de cuándo fue, creo que fue ahorita en agosto. Pero no han pegado mucho. Lo que estaba checando ahorita es que ellos tienen integrantes inactivos, tres inactivos y dos exintegrantes. No sé cuál es el problema que hayan tenido como para que hayan separado, pero actualmente son cinco integrantes. No sé si quieres que te ponga algo al respecto, Estefanía, y si me quieres pedir una canción, con gusto te la pongo. Por el momento voy a detener ya la información de Super Junior, porque pues realmente no hubo demasiado. si ustedes quieren hacer igual algún pedido de ellos, pues con gusto me lo pueden solicitar. Gracias, Estefanía, ya me está pidiendo por acá Opa Opa. Sandra, claro, no te preocupes, si quieres escuchar tu canción de Purple, te la puedo poner, no hay ningún problema. Pues bueno, yo ya terminé con la información de Super Junior. Realmente le estaba comentando aquí a Mrs. Mari que no había tanto por esta semana. Ha sido una semana bastante tranquila, con excepción de que ya nos anunciaron de que van a estar participando los chicos de Super Junior el 2 de diciembre en la clausura de los Juegos Asiáticos del 2018. Eso es en la ciudad de Yakarta, en Japón. Pues bueno, no nos queda más que esperar que ellos lleguen a esta fecha y podamos ver la transmisión en línea de lo que va a ser la clausura de los juegos. Pues no, creo que ya no hay nada más que pueda agregar. No, ya chequeé todo lo que tenía que checar, entonces pues me queda, de hecho tenía pensado terminar hasta la 1:30, es 1:23, terminé un poquito antes. Ahora sí, cáiganle con los pedidos en general. Ahorita les pongo. Pedidos en general. Si quieren hablar algo en específico, Estefanía, con gusto platicamos. De hecho, tenía pensado que si no alcanzaba a platicar lo de Super Junior, metiera algo de unas chicas, que por lo cual precisamente me encontré ayer con Big Flow, unas chicas que debutaron para el año 2012-2013, que al parecer ahorita ya no están activas, no sé si ya se hayan separado. Uno de ellos son Glam, o sí, el grupo Glam, After School, que también tuvieron rolas muy buenas. Es que inicialmente empecé buscando información de ellas porque aquí en la radio se publicó un video de las canciones más sexys, Entonces dije, ¿qué hago? ¿Les comparto las rolas más sexys? ¿Les busco más? ¿O qué? Y pues buscando llegué a estas chicas, las chicas de Glam fueron unas. Evil fueron otras. Evil a lo mejor no las ubican tanto, pero tuvieron una canción que fue como un hitazo. Voy a ver si ahorita se las pongo en el ratito que me queda y platicamos de ellas. También las chicas de Girls Day, que ellas hicieron su aparición, su debut en el 2012. Y sí han tenido rolas muy buenas. A ver, déjenme ver dónde está mi historial. Oigan, hoy de veras no tengo nada que decir. No tenía nada preparado, andaba ocupada con trabajo. Un desastre, me salvó Doki al entrar. Ya estaba pensando a ver qué hacía. Dije, voy a llorar porque no tengo nada planeado. Y yo sé que ustedes esperan algo, entonces casi lloro. Rayos, ¿dónde está mi historial? O sea, ¿qué? Bueno, voy a buscar primero eso que les comento. Ahorita les pongo sus pedidos, Estefanía y Sandra. Si me quieren dejar alguna otra canción en específico, pues con gusto se las pongo. Vamos a escuchar mientras a Super Junior con FX, Opera y las rolas que me pidieron. Muy bien, regresamos. I always be bluffing, trying to feel like they're the man, trying to be in control, thinking they're always right, but things don't get it. Number one go. 어머. 아, 진짜 왔어. 아, 진짜 왔어. 잘 보고 있어. 수루가 많아. 하루만 딱 하루만 잘생겼단 얘기 듣고 싶어. 맨날 맨날 자석 있으니까 얼굴로 먹고 사는 댓글은 달지 마. 왜 가려진 가창력. 형은 뻥 아니잖아. 가슴 밑에 말도 못할 때가 있어. 네 맘이 원한 걸 쫓아 무거운 숲에 벗어 벗어 매일 때스릴 돋는 스토리가 지금부터 하이라이트 막 달릴 거야 쭉 번뇌으로 꺾은 핸들 그게 답일걸 붙잡고 밟아봐 맨 끝까지 가봐 hey! Oh, yeah. 그녀를 쫓아 day and night 잡히듯 잡히지 않아 그림자처럼 붙지만 내가 사랑한 SPY 그녀를 쫓아 day and night 숨이 턱 끝까지 차와 그녀를 여는 그 순간 골든핑거를 찾아서 영화같은 채싱 달려서 서로를 비웃고 놀리며 쫓고 쫓는 블랙버스터 그 꼬리와의 긴 거리를 좁혔으면 이제 멈춰서 나 내비게이션 미안하지만 꺼버리고 짐승 같은 내 본능만으로 계속 가가가자 이 길이 맞다면 난 오케이 그게 남자야 매 아니면 난 오케이 Estoy de vuelta por acá, nuevamente tengo mi invitada, diles hola. Hola, ya regresé. Ya regresó. Y le estaba dando la mala... Un ratito, pero... Sí, le estaba dando la mala noticia de que pues ya habíamos terminado de hablar de Suyu, no había información muy relevante, entonces pues ni modo, morimos. Nevermind, por acá se conectó, sí, las horas ARMY ya pasaron, fueron en la mañana. Tuvieron que cambiar el horario por asuntos personales de Dokuro, pero pues ni modo, la siguiente semana te toca venir a esperarlos. Me parece que Doki, está subiendo sus programas en su página web, igual las puedes checar por ahí. Y les voy a hablar rápidamente de tres grupos, de hecho van a escuchar las canciones, una de las canciones que tengo de fondo es de uno de los grupos de quien les voy a hablar. No sé si tú los conozcas, Sis, uno de ellos es Glam, ¿te suenan? Sí, ¿sí? Hay una chica que... Ya está grande, pero sí, lo ubico. Muy bien. Es el grupo de chicas, ¿no? Sí, es un grupo disuelto de 5 chicas exactamente. Ellas están bajo la firma de Big Hit Entertainment, que es la misma agencia de BTS. El segundo grupo es Tiny G, más conocidos como Pequeñas Gigantes. Son un grupo de 4 chicas, también es un grupo disuelto. La canción que les voy a mostrar de ellas es Minimani Moon. Yo creo que sí la han escuchado, al menos una vez debieron de haberla escuchado, porque fue como un hit del 2012. Es bastante bonita la canción y de hecho ellas se ven bien cute porque están todas chiquitas, tienen la cara, facciones aniñadas. Como referencia, mejor las dejo que lo escuchen. Y el último grupo que también tuvo casi como un hit, la canción que les voy a presentar fue de hecho el hit, se llama We Are A Bit Different y es del grupo Evil, Effective Voice of Lady. Nada más que ellas lo dicen como E-V-O-L, aunque se dice Evil. También es un grupo disuelto, son cinco chicas, bueno, eran cinco chicas, y me gustaban porque tenían un sonido bastante diferente. ¿Qué tienen en común dos de estos tres grupos que les voy a presentar? Que las raperas tienen voces algo graves, es algo que no se ve mucho en el K-pop. Y con respecto a Tiny G, su música es bastante cute, pero no cute como en el sentido de que estamos acostumbrados ahora a escuchar, que el típico de niñas de vocecitas chillonas, así de ña, ña, ña, ña, no, ¿verdad? Es música más acorde a lo que estuvimos escuchando durante el 2012-2013. Entonces, las voy a dejar con esas tres canciones, Tiny G, Mini Manimu, Evil, We Are A Bit Different, Glam con Party XXO, que fue la canción debut de Glam, precisamente cuando eran cinco chicas. Por cierto, Glam está envuelta, estuvieron envueltas en escándalo, ya por ahí si platicamos después de ellas en un programa más tarde, pues estaríamos platicando bien acerca de este detallito. Ahora sí, nos vamos con Tiny G, Evil y Glam. Music that I oughta go, yeah, thought. Now. Chicos, bueno, me paso a despedir, también en nombre de nuestra querida, me paso a despedir en nombre de nuestra querida Corpi, el mío, Ale, que ando por aquí molestándolos luego. Bueno, esperamos vernos pronto, ya sea como Radio Escucha o como DJ, pero vernos pronto. Los vamos a dejar con dos cancioncitas, una de Minzo con Isku y la de Hyuna y Down con Purple. Espero que se la hayan pasado bien. Nos vemos pronto y recuerden siempre escuchar Radio K-Pop, la música que se ajusta a tu estilo. Nos vemos, chicos. Let's go. 같이 It's true disculpo un poquito porque no pude despedirme, le pedí a Mrs. Mari que estuviera aquí con ustedes un ratito, ella se despidió por mí, nada más para aclarar, las canciones que estuvimos escuchando fue Glam, I Like That, bueno, fue la que utilicé de fondo, Tiny G, Minimanimo, Evil, We Are A Bit Different y Glam Party XXO. Les voy a estar dejando los nombres ahorita en la barrita de pedidos y ya sería todo. Agradezco a Mrs. Mari que me ayudó en este ratito, gracias Sis, yo creo que te voy a tener invitada, ya segurísimo que sí, si tú quieres, claro está. Y pues les agradezco a todos los que estuvieron escuchando, muchísimas gracias, saludos a Ramji, Brunel, Arturo, Estefanía, Pineda, Diana, Daniel, a mi querida Sis, Vale Gray, Alejandra, Sandra Valdés y Aide. Gracias a todos ustedes, nos vemos el día lunes estaremos regresando nuevamente. Pásenla bonito, provecho, bye bye.